¿Viste, Sergio, esos flamencos que adoptaron? ¿Alguien adoptó a unos flamencos? No. Ah. Unos flamencos adoptaron a un hijo. Qué buena onda de su parte, ¿no? Sí. Tienen buen sentimiento los flamencos, aparte de tener piernas largas. Se llamaban piernas largas y buenos sentimientos son una buena combinación. Es difícil de encontrar, ¿eh? Sí, al parecer. La pareja de flamencos se llamaban Raúl y Carlos. Era una pareja gay de Alto flamenco. Ahí, ¿cómo? ¿Pareja gay de flamenco? Parece que suele haber parejas gay entre los flamencos muy comúnmente. Uh-huh. Y esta pareja hace tiempo que querían ser padres, pero no lo habían conseguido. Mira, lo habían intentado. Son mucho más progresistas que casi varios países del mundo. O sea, solo Suecia puede hacerles la competencia en cuanto a progresismo familiar a los flamencos. Y se habían tratado de robar varios huevos, pero uh-huh. no se los quitaban de vuelta. La ley flamenca se los impedía. ¿Eh? Pero un nido que está desatendido, se robaron el huevo y ahora lo criaron como hijo suyo. Uh-huh. Bueno, no por nada la serie se llamaba Pink Flamingos, ¿no? Flamenco rosado, flamenco rosa. Por algo será. Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Antonia, bienvenida. Estabas en el zoológico viendo a los flamencos, por lo que contabas antes. Pero el tema que vamos a abordar hoy día tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con varias cosas que hemos estado viendo últimamente en los medios de comunicación. Boloco, entre ellas. Para variar. Sí, para variar. Si uno tiene ojo y oído, no se lo puede sacar. Sí, ¿verdad? No, ¿para qué? Hay tal historia de una chica que tenía unas fotos dirigiéndose al país con su novio. Yeah. O dirigiéndose al país de su novio. Ah, ya. Yeah. A lo mejor era un gran país, no lo sabemos. Bueno, a lo mejor, claro. Era un pequeño país. Lituania. Liechtenstein. Andorra. No, bueno, y la cosa es que el hombre difundió estas fotos después. ¿Ah? Se las habían tomado. Pero no creo que los caballeros no tenían memoria. Memoria celular memoria no virtual. Tienen, pero memoria digital. Pero stick memory sí tienen, tarjeta de memoria sí tienen. Tienen 20 gigas. Sí, claro. Bueno, y eso crea el problema que vamos a analizar a continuación, que es cómo ha cambiado nuestra noción de la privacidad en la época moderna con las tecnologías disponibles que hay. Yo el primer consejo que doy es que ya no hay que entusiasmarse tanto cuando uno está revolcándose con su pareja de selección. Todo puede ser usado en tu contra, ¿no? Grabarse en video, tomarse fotos, hacerse retratos puntillistas. Cualquier cosa puede circular después. Un retrato en la Plaza de Armas. Si sales mal, peor todavía. Sí, claro. Sí, como una pareja en que él estaba casado y paseaba con su amante en una playa en Italia y pasó un helicóptero y se le ocurrió hacerle señas y salió en la televisión en directo. Así que otro consejo, si estás paseando con tu amante, no saludes a la cámara. Puede ser usado en tu contra. Sí, ya no, los espacios de privacidad que quedan disponibles son cada vez menos. Pero también eso hace que la privacidad sea cada vez más defendida, como un derecho, como algo mucho menos penetrable. Tú sabes, por ejemplo, que la privacidad no ha sido siempre igual en la historia. Cuando la gente se casaba en la Edad Media, el primer coito de los novios tenía que ser ante la vista de los parientes, para asegurarse de que había... Que se había consumado ahí, porque había en juego la descendencia y la familia, y el intercambio económico que significaba el matrimonio. Desde Arcio, súper relajado. Oh, sí, súper relajado. O a lo mejor encendía más al novio o a la novia. Sí, sí, claro, puede ser. El voyerismo. Claro. Y la novia decía, ¡ay, papá! Y el papá que estaba ahí presente decía, ¿qué, hija? No te digo a ti. Estúpido. O cuando los reyes en Francia se bañaban en público también. ¿Y eso lo hacían para qué? Para cachar que ellos tenían agua y lo el público, ¿no? No, el vulgo podía ir a ver al rey, no bañarse. Sé si el rey solo o alguno de esos Luises, que los podía ver bañándose en su tina. En su tina Luis XIV. En su tina de oro probablemente, y desfilaba el vulgo, pasaba por delante de su baño y era como una cosa que podían hacer. ¿Viste? Eso no era la privacidad privado. No ha sido siempre igual. No ha sido siempre igual y está siendo cada vez menos igual, ¿no? Está cada vez más amenazada y es cada vez más valiosa. O sea, todos los datos que uno da, no sé con qué ligereza tú das los datos cuando te los piden en internet, pero todos esos datos valen. Vale tu mail, vale tu ciudad, vale tu teléfono, Incluso hay gente que lo puede como valorar en como... se puede valorar en plata. Pero se supone que tú lo estás editando porque obtenías algo a cambio. Te estás registrando en un sitio que te va a ofrecer contenido y en el fondo tu forma de pagar por eso, por el acceso a esos contenidos, es con la información que te piden, digamos, que es básicamente el email y tu dirección. Y es información con la que además puedes mentir, si no tiene que ser tu información real. Sí, no, sí es cierto, pero... Salvo pero tu mail si querés que te llegue... algo, o la claro, confirmación. Claro. Que en general es como la manera que tu clave que te la envían por mail y todo eso. Pero tú no sabes qué va a pasar con esos datos. No tienes idea. Y en general, bueno, como recomendación, todos esos datos que son como... A menos que te sea como cuestión de vida o muerte tu registro, en general no hay que ser tan ligero. Porque para otra gente eso vale mucho, muchísimo. Pero a ver, Antonio, yo el otro día me estaba como haciendo unas compras por internet. Me dijeron, denos su RUT, puse mi RUT. Su número de cuenta corriente, puse mi número de cuenta corriente. Su clave del banco, y la puse. ¿Habré cometido algún error? Puede que sí, Sergio, puede que sí. Ten cuidado, por algo se empieza. ¿Pero por qué? Puse mi número de tarjeta de crédito también. No, pero eso no tiene nada de malo. Y todo era verdad, no era mentira, yo estaba poniendo información real. Eso, bueno, ese es el tipo de como cuando se dice como toda la información debe ser libre o toda la información debe ser dato, como la sociedad, en esto como de la sociedad de la información, que están como los extremistas de que toda la información debe ser libre. Bueno, mi tarjeta de crédito también debe ser libre, o sea, el número de mi tarjeta de crédito, o sea, es como que hay ciertas cosas, por supuesto, la tarjeta de crédito es, incluso si te llega a pasar algo, el más afectado va a ser tu banco y tu y la compañía que te emite la tarjeta de crédito, más que tú mismo. A mí una vez me llamaron, yo estaba en la casa durmiendo, así era temprano en la mañana, y me llamaron y yo contesté, aló, sí, Sergio Fortuño, sí, lo estamos llamando de su banco. Ah, hola, ¿cómo está? Bien, ya, lo estamos llamando porque el FBI nos ordenó bloquear su tarjeta de crédito. Yo así como, no, ¿qué pasó? No, bueno, no era nada terrible. ¿Pero era cierto? Era cierto, porque porque cuando así compra en sitio extranjero, eso queda en base de datos gringa y este sitio... ¿Tú dices como adultcheck.com? No. Amazon, lo típico, ¿no? Sí, claro. Y alguien había robado esas bases de datos en Estados Unidos. Entonces el FBI había dado la orden de cancelar todas las tarjetas de crédito de gente que hubiese comprado en esos sitios. ¿Pero te sentiste importante? No, me sentí perseguido. Pensé que iban a llegar los helicópteros a la casa, que iban a llegar como unas fuerzas especiales que se iban a llegar por el techo. Es que nadie se debe sentir tranquilo con la palabra FBI. No, absolutamente no. Vamos a escuchar la música de Corazón de Látex en Concierto en Foque y seguimos conversando privacidad y vida moderna junto a Antonio Hernández. ¿Qué escuchamos ahora, Antonia? Escuchamos a Snoop Dogg y escuchamos Beautiful. Snoop shit, come on baby boo, you got to get into it. Going forward to play with the cool wit. Yeah, you know I'm always on that cool shit. Walk to it, do it how you do it. Have a glass, let me put you in the mood in. Little cutie, looking like a student. Long hair with your big fat booty. Back in the days you was a girl I went to school with. Had to tell your mom and sister to cool it. The girl wanna do it, I just might do it. Hit her off with some pimp fluid. Mommy don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these niggas when they ask who do this. But everybody know who girl that you is. My baby boo shit, I get foolish. Smack a nigga that tries to pursue it. Home boy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow dro and keep the flow moving. In a 6-4, me and baby who cruising. Body wagging, tippy, you're blueing. Had him hydraulics squeaking when we screwing. Now she's yelling, hollering out, snooping. Hooting, hollering, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Keep grooving, that's what we doing. And we gon' be together until your mom's moving. You got my pictures on the wall in your room, and girls be complaining, you keep me booming. But girls like that wanna listen to Pat Boone. You's a college girl, but that'll stop you from doing. Come and see the dog in the hood near you. And you don't ask why I roll with a crew. When twist up my fingers and wear dark blue. And on the east side, that's the crew I choose. Nothing I do is new to you. I smack up the world if they rude to you. Cause baby girl, you're so beautiful. Something about you. Esto es Corazón de Látex en Concierto Enfoque, conciertoenfoque@hotmail.com. Antonia Hernández en el estudio de Concierto. Antonia, ¿tú crees que la privacidad tal como la conocíamos sigue siendo algo defendible? Yo creo que no, porque básicamente hoy día cuando tú ocupas internet, por ejemplo, una cosa es la privacidad de los datos en que te dicen ya la privacidad, bla, bla, bla. Pero lo otro es que tú igual vas dejando una estela de información en cada movimiento que haces. Y es muy fácil cachar como tus hábitos en internet sin necesidad de que tú ingreses la información. O sea, el clic que haces en cada sitio, en cada link, cada URL que tú tipeas y que luego visitas, se va convirtiendo en una estela. Cada email que manda. Cada email que manda, sí. cada email que abres o que no abres, también son información. Sí. Y es irremediable que eso se convierta en información y es irremediable que alguien tenga acceso a ella. Por lo tanto, la privacidad como la conocíamos y como se defiende hoy por hoy, me parece que ya no es sostenible. O sea, que ya no existe y que nuestro paisaje tecnológico no da para ese tipo de privacidad. Es cierto lo que tú dices, pero también hay mucho como desconocimiento, ¿no? La cantidad de usuarios que no tienen ni idea de los robots espía que están instalados en su computador y no es un alarmismo así como Gran Hermano, es una realidad diaria. Hoy día chequeé la cantidad de cookies que tenía instaladas en mi computador y tenía 3.800. Ya. No sé, de haber sido en... Yo nunca he cachado muy bien qué es una cookie. O sea, sé que es como una huella que uno deja cada vez que visita una página. No, una cookie es algo que un sitio mete en tu computador. Ya. por ejemplo, tenía, no sé, da lo mismo, una clínica visitada por casualidad. Es como cuando una, te dicen... Una clínica de cirugía, ¿qué te iba a operar? Ay, ya, ¿qué? Era como... No, ay, ni se me había ocurrido. DoctorVidal.cl. Ay, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene allá? Clínica Europa. Bueno, da lo mismo. Iba pasando por ahí y lo vi haciendo zapping. Estaba investigando para un trabajo. Bueno, la cosa es que muchos, no todos, pero muchos de los sitios que uno visita se meten en tu computador, o sea, dejan huella en tu computador. Eso es todo lo que hace, por ejemplo, cuando tú vuelves a un sitio y te dicen como, hola Sergio, qué bueno que viniste, qué sé yo, te recomendamos tales y tales noticias o tales y tales productos. Ah, ya. Es porque hay una cookie que está instalada en tu computador y que ya lleva registro de tus actividades en ese sitio. En ninguna parte te dicen, uno puede setear en su computador el nivel de seguridad que quiere y si acepta o no acepta cookies. Pero hay varios sitios que te dicen tiene que aceptar cookies. Y dije, me van a llegar galletas algún día por correo y la acepté nomás. El monstruo come galletas. Claro. Bueno, es eso. Y lo otro que es incluso más grave es como todo eso de spyware, que son como pequeños robots espías que se meten en tu computador y que van dándole información acerca de tus actividades a algunos otros sitios que les interesa para quién sabe qué. Ya, en general, el quién sabe qué tiene que ver con que tu información es valiosa, como marketing directo, bla, bla, bla, bla, porque si no todo se convierte en spam, ¿no? Como para saltar la barrera del spam y que la información que te llegue no sea simplemente como, no sé, Viagra, bla, bla, bla, como cosas demasiado generales, y que sea lo que a ti te interesa y que sea la camisita que tú viste la otra vez pero en otro color o qué sé yo, algo así. Es que se usan todos esos como robots espía y todo eso, pero el punto para que tú finalmente abras el mail. Para que abras el mail o para que la próxima vez que navegues el contenido que se despliegue sea el que a ti te interesa, te has fijado, por ejemplo, en los diarios que te dicen tu noticia recomendada. No son al azar, son, por ejemplo, si te metiste más en la sección policial, te van a recomendar más de eso, si te metiste más en, no sé, en, por eso es terrible cuando te recomiendan como, no sé, vía social, todo, como así, tonteras, así como que deja en evidencia cuál ha sido tu comportamiento en un lugar como o en lector, otro. Como visitante. Y esa información, bueno, la información de uno tiene un valor y los gringos son como secos para esto y hay un sitio que se llama Swipe y que tiene una herramienta para calcular el valor de tu información. A ver, dime alguna información tuya. Mi número de teléfono. Ya, tu número de teléfono. Déjame encontrarlo. Mira, por ejemplo, el número de tu celular. Yeah. ¿Cuánto valdría en Estados Unidos si hubiese que pagar por esa información? Nah, $10. ¿$10? Sí. Es muchísimo. 5 lucas. Es harto. Y hay gente que uno le pasa el número de celular así como. Dime otro. La próxima vez que me lo piden voy a cobrar. Sí. 5.500. Por ejemplo. O podés cobrar a la gente que tiene tu celular. Oye, sabes que me dicen que. otro. Mi dirección de casa. Dirección de casa. 50 centavos. 225 pesos. Mano. Es menos. Es más barato que llegar en micro a tu casa. Si he caído en DICOM, por ejemplo, o algo semejante. Ya, si por ejemplo, si te han embargado. Si me han embargado. Uy, Dios no lo quiera. Eso vale $2.95 como información. $2.95, o sea, casi luca y media. ¿Ah? Menos que el celular. Menos que el celular. Porque debe ser más público, por lo menos en el mercado gringo. Acá tendrías que pagar en DICOM. Mi código postal. Código postal. Eso vale 50 centavos de dólar. Es menos. Mira, es súper caro, por ejemplo, la situación militar. Vale $35. Wow. Por entregar, si hiciste el servicio militar en Estados Unidos, ¿no? Entonces habría que calcular de acuerdo a la realidad del país qué valor tiene la información de nosotros como en Chile. Si eres aval. Que se puede, claro, si eres aval, a ver. No. ¿Está acá o no? Déjame buscar. No está acá. ¿Cuánto podría...? ¿Qué valdría mucho acá? Si eres deudor habitacional. Si eres deudor habitacional. Sí. Bueno, pero el punto es que pensemos ya en una empresa de marketing. Vale mucho porque ya te pueden ofrecer sus productos y todo. El otro punto es que mira, si estás casado o soltero, vale $7.95. Y uno llena así como sin nada. Claro, casado o soltero, sí. Hay que preguntar siempre, ¿por qué y para qué? Sí, lo que pasa es que uno, los usuarios debieran revisar el nivel de seguridad que tiene su navegador, bla, bla, bla, bla. Y también revisar la cantidad de robots espía que hay. Hay muchos programitas que se bajan y que uno puede eliminar todos esos robots espía. Hay uno que se llama como Spyware, justamente. Uh-huh. Y también, como cuando dicen aquí respetamos su privacidad, no quiere decir nada. O sea, es un... Si no te dicen qué van a hacer con tu información, que en el caso que esta empresa que tiene información tuya es absorbida por otra, ¿qué va a hacer? ¿Le va a dar esa información? ¿No se la va a dar? ¿Cuánto vale? ¿La va a intercambiar a otra gente? ¿Se la va a dar, no sé, va a un servicio de seguridad? ¿Qué va a pasar con esa información? Son demasiadas preguntas que uno no es capaz de responder. Es cierto. ¿Escuchamos a Virus? Eso. Imágenes paganas en Concierto Enfoque. Esto es Corazón de Late. Desnudan el sueño. Esto es Corazón de Látex en Concierto Enfoque. Nuestro tema de hoy es la privacidad. Antonia, yo creo que, mira, hay cámaras por todos lados porque la sociedad es cada vez más insegura y tiene más incertidumbre. Como que... ¿Tú crees que es por eso? Obvio que sí. O sea, pero es como... Pero es que esa es la lógica que nos ¿Sabes por qué hay más cámaras en el centro y todo ¿Ya? eso? Porque hoy día la gente accede más a bienes de consumo que le da miedo perder. Antes no había tanta gente que seguía tanto los bienes pero de consumo. Pero ese es un enfoque. El otro enfoque es que el Estado está buscando maneras de tener más control sobre ti y su gran argumento es tu seguridad. Es como que en el post de tu seguridad le hace terrorismo, delincuencia, etcétera, puedo tener control. Entonces puedo como arguir, ser controlador incluso en un estado que promueve como la libertad, sí. etcétera, etcétera, tipo como Estados Unidos, porque uno está acostumbrado a que el control tenga que ver con un estado como comunista, no sí. sé, 1984, ese tipo de cosas como orwellianas, ¿no? Que como control, control, control, que se meten en, no sé, con cosas ridículas, tus notas de la universidad o con quién pololeas, ¿no? Como ese tipo de cosas. ¿Pero no te parece que, por ejemplo, sería útil... Hoy día la gente que ocupa puestos públicos puede mentir sobre su currículum. Y lo hemos visto. Sí, claro, pero eso ¿Y está sería mal. Invasivo ver el currículum de esa gente? No, porque es parte de lo que tienen que declarar para ser funcionarios públicos. La gente que votó las Torres Gemelas usaba internet para ponerse de acuerdo. Sí, claro. Eso si alguien hubiese podido intervenir en internet en ese momento para chequear y violar la privacidad de esa gente, pero se podrían haber evitado los atentados. Pero es que el punto es que se violó. Ese es como daba un tema en sí mismo, pero en el caso de las Torres Gemelas se tenía mucho antecedente. Sí, alguien no ató los cabos nomás. El punto es que inteligencia y la ley como que no están juntas. En Estados Unidos no están juntas y acá también cuando, no sé, hubo cosas como tipo la oficina de inteligencia, Marcelo Schilling y todo el cuento, es como que hay por un lado hay una necesidad de control y por otro lado hay como un resquemor acerca de cómo ese control está ejercido que es legítimo, si tiene que ser parte del debate. Pero yo digo, en pos de la seguridad, de que no haya terrorismo, de que todo el cuento, es que se toman un montón de medidas arbitrarias. ¿Tú sabes cuántas cámaras hay por persona en...? O sea, hay una cámara por cada 14 personas en Estados Unidos, en Gran Bretaña. ¿Pero están en los espacios privados de esa gente? ¿Están en la calle? Sí, claro, pero es que estar con tu pololo en un banco o una plaza está bien, ya hay ciertas cosas que puedes hacer y otras que no puedes hacer, pero igual estás ejerciendo tu pequeña privacidad. A lo mejor puede ser más excitante. Sí, no, sí puede serlo, pero es que la está bien ya, Cecilia Bolok. Ajá. Nadie está alegando, estamos alegando de que si le fue infiel, no le fue infiel, que si era verdad su matrimonio con Menem, bla, bla, bla. Nadie está alegando que ella estaba en su terraza con su pololo. Con quien fuera. También da lo mismo que haya sido su pololo o no, ¿eh? Da exactamente lo mismo. Pero el tema es que su terraza también está como expuesta a sitios de acceso público. Daba como a una... ¿Cachai? Daba a la playa, si quieres, pero no había y hasta donde... Bueno, había que tener buen zoom. Había que tener buen zoom. pero hasta donde yo sé, igual es que tienen que ser cuidadosos con eso, porque igual andar en pelota en varios estados de Estados Unidos, en nuestro país también, es ilegal. No estoy de acuerdo, pero es ilegal. Sí, entonces bueno. Es medio complicado también, ¿cachai? O sea, a ver, ojalá que todos pudiésemos hacer lo que quisiéramos en público, pero la vida en sociedad requiere que... No, pero ahí no está en público, ahí está en privado. Pero esa terraza enfrentada al lugar en que estaba enfrentado ya no era tan privada, ¿cachai? Detrás del ventanal horrible que tiene, puede ser. Eso ya es privado, ¿cachai? Pero ahí no, está en una zona ambigua. Ya, esa zona es ambigua, de acuerdo, pero por ejemplo, en pos del control y la seguridad, ahora hay como una especie de escáner termales, o sea, como de calor, digamos. ¿Ya? Y acaban de tener gente que cultivaba marihuana en el interior de sus casas en Estados Unidos, porque lo detectaron por este tipo de cosas que eran sensores de calor, entonces ya dieron con que eran cultivaban marihuana dentro de su casa. Claro, es que ahí el problema está en qué se considera delito. O sea, en la sociedad gringa, la nuestra también, considera un delito el cultivo de marihuana. Está bien, pero... Yo no estoy de acuerdo en que se considere un delito el cultivo de marihuana. Yo sin entrar en esa discusión. Ahora, esa misma tecnología se puede ocupar para detener a gente que está cometiendo delitos con los cuales probablemente estamos de acuerdo Que se califiquen como delitos, como trata de blanca, claro, y otras cosas, y otros pasteles, digamos. Sí, claro. Uh-huh. Pero el punto es hasta dónde se puede indagar en la, como bajo esa premisa, hasta dónde se puede indagar en la vida, lo que llamábamos privada de la gente. Es que va a tener que redefinirse, yo creo, qué es delito y qué no. Entonces, y qué es privado y qué no. Y qué es privado y qué no, digamos. Y finalmente puede que entremos a vivir en una era como de un nuevo puritanismo. A ver. Que va a ser tolerado. O sea, que en el fondo vamos a tener que ser más honestos y más respetuosos de la ley, incluso en la privacidad. Sí, pero también uno tiene que poder tener ciertos ámbitos en que su vida privada es privada. No, obvio, si nadie, o sea, yo no estoy de acuerdo con que te graben tirando con tu pareja en la cama, digamos, ¿cachai? No, obvio que pero eso es una violación hacer. A la privacidad. Lo pueden hacer, pero sería un delito hacerlo. Por ejemplo. Y el incentivo contrario para no hacerlo sería que fuese un delito meterse ahí. Pero hay ciertos estados, por ejemplo, en que hace, no sé, sodomía, por ejemplo. Uh-huh. Es un delito, aunque lo haga. Con mutuo consentimiento. Pero eso no tiene que ver con la tecnología que te permite violar la privacidad de alguien, sino que tiene que ver con que hay un Estado que considera que la sodomía es delito. Sí, pero pueden meterse hasta en tu casa a probarlo, digamos. ¿A probar la sodomía? A probar si cometiste delito. Bueno, Antonia, ¿tenemos alguna otra novedad para cerrar este corazón de látex? Tenemos a Mick Jagger, que parece que ha hecho lo imposible por mantenerse joven y activo. Ajá. Ya incluso fue precursor del Viagra. Sí. Gracias a un rito. Financió las investigaciones que dieron con el Viagra. No, digamos que estaba en el mismo camino. Uh-huh. Durante la filmación de Fitzcarraldo, que nadie recuerda su participación. ¿Qué hizo en Fitzcarraldo? parece que era como. Era como indio número 500. No, parece que era como un. Estaba empujando el comerciante. Estaba empujando el barco. O algo así. En alguna parte de la memoria tengo la imagen, pero puede que sea mentira. Pero bueno, y se hizo un rito masónico que te ponía el pene dentro de una caña de bambú lleno de abejas. Sí. Y las abejas lo picaban para que tuviera el grosor de la caña de bambú y que estaba ocupando. No puede ser. El otro dicen que se jaló al papá. Este otro se picó. Hay que ver qué hicieron, qué hicieron el resto de los Rolling Stones. Bueno, escuchamos ahora a Gold Frapp y despedimos Corazón de Látex hasta el martes. Antonia, muchas gracias. Sergio. Nos vemos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Esto es Gold Frapp y la canción se llama Olala. ¿Ulala o Olala? Creo que Olala, ¿no? Olala. Gold Frapp en concierto en fuego. Don't Efecto.